Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Por el cuarto mes del año ya. Muchas felicidades para toda la gente que está de cumpleaños hoy o aniversario. Felicidades. Toda la gente que me escucha, su trabajo, su negocio, su casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Gracias por la sintonía. Thank you for joining me. Alex, un saludo para mi hermanito Big G. What up, Big G? Where you at, Big G? Shout out to Big G y toda la gente que está conmigo ahí en el Pilón Restaurant, en Lounge. En ¿dónde queda esta vaina? ¿Dónde queda eso? En Helden, New Jersey. Ok. ¿Qué más? Deja ver por aquí. Alex Sensation, un saludo muy especial para Wanda del Villar. Wandita, que está todos los días conmigo también en sintonía. Para Alicia, le encantó esa mezcla de classic reggaeton. We did reggaeton, we did underground. ¿Qué más hicimos ahí? Un poquito de classic house and freestyle. Back to back, sin parar. Alex, un saludo para Raiza, para mi hermano Axel Pizarro, para Jorge Martínez, Daniela García en sintonía, la incondicional, hola incondicional, todos los días ahí conmigo, incondicional, definitivamente. Mi hermanito Amauris Pereira en sintonía también, Amauris Vending Machine, Sensation, estoy de cumpleaños hoy desde Boston, Massachusetts. ¿Cómo es que se llama ella? Hold on, where is she? Déjame buscarla aquí. ¿Dónde está? Ya estaba por aquí, mano. Es que me escribe tanta gente. Ok, aquí está. La morenita Amarilis de Boston. Happy birthday, my love. Mi gente de Boston, Massachusetts. ¿Quién más por aquí? Sensation para Zoni Herrera. También fiel oyente. Ok, buscando la llamada número 9. Boletos para el solazo. Faltan 9 días para el solazo. Sábado 13 de abril. Nos vemos ahí en el Kia Center de Orlando. Mi gente de Orlando, Kissimmee, Tampa. Los espero en 9 días en el solazo en Orlando. De ahí ya sabes que el sábado 27 de abril tienes una cita conmigo. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, en el Prudential Center de Newark, New Jersey, para la Mega Mezcla, el concierto. Y después en Miami, toda mi gente de Miami, el sábado 4 de mayo en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, el Miami Bash. Compra los boletos en Ticketmaster.com y también en la taquilla de los Arenas. Happy birthday para mi hermanito, compañero de trabajo, mi hermanito DJ Madrid, que está en sintonía y está hoy celebrando su cumpleaños, compañero de nosotros en Tampa. Happy birthday, DJ Madrid. De lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío. Ok, que siga la música. Una mezclita de salsita clásica, pero romántica. Ahora contigo el mundo es distinto. Me sobran motivos para comenzar. Ahora contigo yo soy nuevamente un hombre que siente amor de verdad. Alex Sensation. Estás. Y el fantasma del amor tu belleza sin dejar la primavera. Viajera, hoy reflejas en tu rostro huellas de un triste pasado por vivir a tu manera. Entregándole a cualquiera tus caricias pasajeras sin sentir ningún amor. Viajera, hoy te miro con condición, y ya no te quiero, viajera. Viajera, hoy siento por ti gran pena. ¡Ya, cómo no! Viajera, ¿para dónde vas ahora? Dime. Alex Sensation. Se iban a alejar.

procura ya leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Ahí en Nueva York, en el Radio City con Gilberto Santa Rosa y después el after party conmigo en la Boom de Queens. ¡Agua! Ya mandé a papá Dios a que le suba la calefacción allá a Nueva York. Agua que cae del cielo, no me mueva, borra mi desconsuelo. Y con ¿Qué más por aquí? Alex Sensation disfrutando para el Montro y los muchachos ahí de Montro Raps, rapeando carros a todo volumen con la mega mezcla. Muchas gracias, muchachos. Luis Serrano, mi hermanito Luis Serrano, gracias por la sintonía. La gente de Panini Grill también en sintonía. Alex, Gloria Bonilla, hola Gloria. ¿Qué más por aquí? Mi hermano Frankie Ruiz Jr., el hijo de Frankie. Frankie Ruiz Jr., Frankie, ya tú sabes. Nos vamos a meter en el estudio. Vamos a meternos en el estudio, Frankie. Vamos, vamos, vamos. Mete mano que ahí te tengo un par de cancioncitas para ti. Alex, un saludito para Uncommon Real Estate. Así se llama, Uncommon Real Estate. Están ahí en sintonía bailando conmigo. Y todos los realtors que me escuchan, todos los realtors. Es difícil conseguir la licencia de real estate, ¿verdad? Eso no es fácil. Ahora también voy a hacer real estate. Yo también voy a hacer. I'm gonna be a realtor too. Yo hago de todo, papi. Olvídate, en la vida hay que hacer de todo. Si del cielo te caen limones. Exactamente, hermano, exactamente. La gente de Plantation en la casa. Mi gente de Plantation con Alex Chantation. Alex, un saludo muy especial aquí, gozando contigo todos los días, para Roosevelt. Gracias, Roosevelt. ¿Quién más? Helen. Gracias, Helen. Wanda, ya dije a Wanda. Mr. T, de Jersey City. La gente mía de Jersey City, New Jersey, Mr. T. Alex, happy birthday. Ayer estuve de cumpleaños. Glorangeli Farraro. Glorangeli Farraro. Happy birthday, baby. Para mí, tú eres la reina. ¿Quién más? Mi hermanito Skimcito. Skim. Y los muchachos que están en la federal. Y Yasu, que está de cumpleaños. Skimcito y todos los muchachos que están ahí en la federal. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena, tu nombre. Buenas tardes. Hello. A la one. A la tú. A la one, two. A ver. Sí, tu nombre. Saludos, Ari con Tampa, Florida. Bendiciones. Igualmente para ti, mi amor. Gracias por la sintonía, Ariani. ¿Cómo está mi gente de Tampa? Bien, bien, todo bien. ¿Y ustedes por allá? Todo very good looking, mami, todo tranquilo. Gracias, papá Dios. Aquí cogiéndolo con Tequerisi, pero cogiéndolo que es lo importante. ¿Y tú? Amén, todo bien aquí, escuchándolo a usted todos los días, un number one fan. Thank you so much, baby, I appreciate that. Thank you for listening. What are you up to? Are you at home? Are you working? ¿Qué estás I'm haciendo? I'm at home, started to cook, a cocinar ahora, la cena. Qué rico, ¿qué me tienen ahí? Antes que me voten. Si no cocino, me votan. Mami, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Vamos a hacer una lasaña ahí, something light. Something light, una lasañita, qué rico, I love lasaña. Pero de pollo. Una lasañita de chicken pollo, está bien, mami, eso está bien. ¿Tú sabes cuál es la lasaña latina, verdad? ¿Cuál? El pastelón. Oh, el pastelón, yeah, you're right. Esa es la lasaña latina. ¡Pastelón! Oh, my God. Gracias por estar conmigo, baby. Stay on the line. Me dice para cuál concierto quieres ir. Ponme una más. Hello, buenas tardes. Hello. ¿Tu nombre? Hi, Alex. It's Karen. Hi, Karen. Welcome, baby. Where are you calling from, Karen? I'm calling from Queens, New York, Alex. How are you? Queens en la casa. I'm doing great, baby. Gracias, papá Dios. How you doing, mommy? That's the question. I'm doing swell, Alex. I've been calling you all day since 11 o'clock. Love that, baby. Thank you for listening. No te me vayas. Mira, una preguntita, baby. So Saturday, I'm going to Queens. It's been a while since I've been partying con mi gente de Queens. This Saturday I'm going to La Boom right after Radio City. When I get out of the Gilberto concert, voy para allá a gozar con mi gente de Queens. Voy para La Boom a gozar, a bailar, a tomarme una botellita de guarito con ustedes. Y también voy a hacer un giveaway. Nice. Yeah, I'm going to do a little Mega Mezcla giveaway. I'm going to give out some tickets for the concert for Mega Mezcla. So Saturday, nos vemos en Queens. Yes, baby. ¿A quién quieres saludar? I'll be at your concert no matter what. You're there, mommy. You're in there like... I was going to say nothing. Never mind. Never mind. Dale con el saludito, mi amor. Dale. Bueno, quiero saludar a mi hermana Carla, mi hijo Xavier, que están trabajando todos, y un saludito para todo Queens, New York. There you go, baby. Gracias por estar conmigo. No te me vayas. Shout out to Queens. Thank you. Un besito, mami. All right, preparándote para la próxima Mega Mezcla. No te me vayas. Quédate en línea. Recuerda, Jesús. Ok. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol y en la aplicación La Música App. Mientras te voy preparando la próxima Mega Mezcla, dime para cuál concierto quieres ir. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T.